Bueno, el periodismo en realidad no es que haya cambiado, el periodismo ha muerto. El Mentidero, todos los jueves de 8 a 9 y media en Radio Almenara. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Están escuchando Radio Almenara desde el 106.7 de la FM para el barrio de Ventilla alrededores o en www.radioalmenara.net para el resto de la galaxia. Esto es El Mentidero. Si estáis al otro lado, podéis escribirnos un correo electrónico a elmentideroalmenara@gmail.com, llamarnos por teléfono al 913151112, pasaros por el local de calle Magnolias 35, un Facebook, un Twitter o lo que sea, vamos. Hoy vamos a entrevistar, aparte de las secciones habituales, al periodista Jacobo Rivero. Él es un periodista especializado en baloncesto, con el libro El ritmo de la cancha, historias del mundo alrededor del baloncesto. Pues nos cuesta un poco cómo se relaciona este deporte con otras historias de la sociedad. Eso será a partir de las 8:30, pues, y antes, por lo de siempre, las secciones habituales. We'll be right back. Es un placer decir otra tarde más. Buenas tardes, Cristian Zampini. Buenas tardes, Miguel Muñoz. Buenas tardes, Sergio Benítez. Buenas tardes, Miguel Muñoz. Buenas tardes, Aitor Montero. Buenas tardes, Miguelón. Pues ya estamos todos aquí, ¿eh? Todos los que quedamos. Todos los que quedamos. En el programa número 229, ¿no? ¿Ah, sí? Del mentidero. ¿Dónde lo pone? ¿Las estadísticas oficiales? Yo llevo una cuenta que hago en la pared de mi habitación con palitos y rayitas. Cada jueves. ¿Ah, sí? Cada jueves le pongo una rayita, digo, queda menos para mi muerte. Periódico El Mundo. Radiofónica, ¿eh? Quiere decir. Radiofónica. Oh, radiofónica. Yo no puedo morir. Periódico El Mundo dice jesuita y argentino. ¡Y ¡Anda! Gorila! Y gorila. Habemos papa. ¿Qué os ha pasado? ¿Qué, boludo. ¿Qué es un gorila, es un recareta, es un gorila. ¿Qué es un gorila? Es un gorila, es un facho. ¿Qué significa gorila? Significa facho? Colaboró con la dictadura de... Ya estás. Es un nombre muy... Pues nada. El tío desgarrado. Denunció a dos curas. A dos curas para que los desaparecieran. Pero que a ver, que yo que sé, que es normal. Colaboró con la dictadura argentina y ahora colabora con la dictadura vaticana. Es así de fácil. El cardenal Bergoglio, por si hay alguien sigue en el barrio camino de la Ventilla o en el resto de la galaxia que no se haya enterado, elegido por el cónclave para renovar la iglesia. El Mundo, que como siempre tiene una frase antetítulo a la propia cabecera. Una cagadita de pájaro. El señor cambia a aquellos que le son fieles. Jorge... ¿Cómo es? ¿Jorge Mario? Jorge María, será. Jorge... ¿Cómo es? Bergoglio. O sea, el Papa. Es el Papa el autor. Vale, pues eso. Que por cierto, es igual. ¿Puedes repetir? Que el Señor cambia a aquellos que le son fieles. ¿Sí? ¿Qué pasa? Pues. Los DJ evolucionan. Pues que no me dice nada. No me dice absolutamente. Pues ese es el nada trabajo de ser papa, ¿no? Decir muchas cosas sin decir nada. La verdad es que está muy bien para un argentino. Por cierto, es igual que Mortadelo. Seguimos con el periódico. Ese es tu análisis semiótico. Sí, o sea, he visto la cara y es igual que Mortadelo. A lo mejor se refiere a eso con lo de cambiar, ¿no? De disfrazarse. Bueno, el titular del editorial de Pedro J. Ramírez, un papa fuera de los moldes para renovar la iglesia. Este hombre es gilipollas. Pero fuera de los moldes, ¿por qué? Pues nos no intentan sé. Dar la imagen de que es un papa diferente al que le hemos tenido igual, los últimos siglos. Es igual, es homófobo, es retrógrado, ha colaborado con dictaduras, es igual que cualquiera, es igual que Ratzinger. No sé, ¿renovar qué? ¿Qué va a renovar? ¿Cuál es su programa electoral? No sé, todo el mundo dice, va a renovar la iglesia, va a acabar con la corrupción moral imperante. A ver... Si cuando fue elegido Juan Pablo I iba a renovar la iglesia y acabar con la corrupción imperante, cuando murió y fue elegido Juan Pablo II iba a renovar y acabar con la corrupción imperante, cuando murió y fue elegido Benedicto XVI iba a renovar y acabar con la corrupción imperante. Empieza a haber un esquema. Hay un momento en el que comenzó la corrupción imperante. ¿Cuándo fue? ¿Hace cuántos papas vienen a renovar y acabar con la corrupción imperante? Seguro que fue uno de los que se llamaban Pío. O sea, es que yo lo que pretendemos decir es que no nos imaginamos que ningún medio vaya a decir que va a hacer lo mismo. Que a ver, que no se habéis enterado. Yo tengo fuentes que los en el anteriores. Vaticano, que de hecho yo vi en streaming el cónclave. ¿Vas a destapar otra exclusiva tal y como hiciste ya hace un par de semanas con Corina? Sí, exacto. Voy a destapar otra exclusiva. Estamos que lo tiramos. Lo digo ya, ¿eh? Lo digo. Vaya, voy, ¿eh? ¿Se está grabando? Sí. Bueno, la Capilla Sixtina le van a poner wifi. Claro, eso no es la renovación de la iglesia. ¿Qué querían? ¿No tenían wifi ni nada? ¿Por qué te crees que no han podido tuitear los papas, o sea, los cardenales tuiteros? Que la Capilla Sixtina no tiene wifi, vas tú apañado. Yo no. En fin. Sección España. Desafío nacionalista. ¿Os acordáis? ¡Cuidado! ¿Os acordáis? Que tenemos sigue ahí el... Alguien ha tirado el guante. ¡Se rompe España! Navarro ridiculiza otra vez a Rubalcaba. ¿Quién es Navarro? El líder del PSC. Vale. Navarro no lo tiene muy difícil, ¿eh? Se presenta como el más firme defensor del derecho a decidir. Eso el Pere Navarro. Consigue que 104 de los 135 diputados del Parlament voten a favor del referéndum. ¡Me aburro! A mí lo que me parece curioso es los eufemismos y los cambios de palabras. ¿Cómo que a favor del derecho a decidir? O sea, no estamos aquí hablando ni debatiendo que los catalanes tengan o no derecho a decidir. Estamos debatiendo que los catalanes quieren ser independientes. No, o algunos de ellos. No. Es que no es derecho a decidir. Sí, es derecho a decidir. Hablan de la consulta. Hablan de legalizar la consulta. Vale, pero es que no es derecho a decidir. Pueden decidir otras mil cosas. Entonces que hablen claro y digan de legalizar la consulta o bien ver si de verdad quieren el independentismo, pero que no me digan derecho a decidir. Tío, la política funciona con eufemismos. Pero me jode. Bárcenas, Ponferrada y Blanco, las miserias políticas copan el debate. Santa María hurga en la herida del PSOE. A ustedes les fallan los criterios y los principios. Bárcenas, Ponferrada y Blanco, esas son las miserias políticas. Sí. Dice Pedro J, ¿no? O quien haya escrito esto. Pues nada, todo muy bien. Un circo. Una tal Marisa Cruz la frito y Manuel Sánchez. El PSOE quiere enfriar la crisis de Ponferrada. Esto nos enteramos la semana pasada, de que el Partido Socialista, pues, bueno, había un poco de follo, ¿no? Porque al final, no sé qué ha pasado, el alcalde se ha ido del PSOE y con los concejales para amarrarse ahí al ayuntamiento. Hablaremos de ello en Educación para la Ciudadanía. Fíjate. En una readaptación de una tragedia griega. No sé, yo estoy perdido con el PSOE. Siempre, cada semana que me traes un periódico, han hecho algún lío. Y yo, como no sigo la actualidad política porque me duermo, pues flipo. Esto funciona de la siguiente manera, ¿no? De la siguiente manera. El Partido Popular es el principal partido del país. La está liando de todos los colores humanos, ¿sabes? Y entonces el PSOE es la oposición, el segundo partido, el que tiene que irle a la zaga. Y le va a la zaga y la lía. Pero la lía mazo. Y hace lo mismo, liarla pues, sí, o más, claro. Es que es el problema. Bueno. Afectados por los desahucios al Congreso. El PSOE quiere que en la iniciativa legislativa popular participe uno de sus promotores. Bueno, no sale en el periódico impreso porque es noticia de esta mañana, pero hay que comentar que el Tribunal de Justicia de Luxemburgo, europeo, ha tumbado, por así decirlo, ha declarado que la ley hipotecaria en este país es ilegal. La ley de desahucios es ilegal. Y una pregunta, ¿cómo han tardado tanto en pararse a pensar? Porque la burocracia tiene lo suyo. Y, no, hasta, pero hasta como 20 años. No, esto, la querella del ciudadano que la presentó, pues no sé. Sí, es un juez, ¿no? 2010. Es un juez. Sí, sí. Es una consulta que ha realizado un juez en base a una querella de un ciudadano de Barcelona. Un ciudadano de Barcelona que había sido desahuciado y que dijo, esto tiene que ser ilegal por algún sitio. Porque pues, además, me voy a Europa. Este ciudadano, además, que solo debía 4 mensualidades. Y ahí le desahuciaron. Mucho menos que lo que le debe. Entonces, el director de Intereconomía a sus trabajadores, por ejemplo. Por ejemplo. De ahí es cuando constatan que hay cláusulas abusivas en algunas hipotecas y que... A mí me hace gracia las declaraciones de Karma Chacón. Han declarado eso, ¿no? Que ha puesto en Twitter que al fin, aleluya, por fin, los desahucios eran una cosa vergonzosa, cuando estamos hablando de que está tirando abajo la ley Chacón. Es la ley Chacón de desahucios express. No, la estableció ella, la redactó su equipo. A mí me ha dado asco, literal, cuando he visto hoy el telediario y he visto la noticia y estaban, pues bueno, pues componentes del Partido Socialista Obrero Español alegrándose por esta noticia y uno simplemente se tiene que plantear la siguiente pregunta. ¿En el 2009, en el 2008, en el 2007, en el 2006... y más para atrás, ¿quién gobernaba en este país? No, hay amnesia. ¿Pasa? Hay amnesia. En el PSOE hay amnesia y de repente se levantan cada mañana y no se acuerdan de todo lo que han hecho, ¿no? Es que parece que gobernaron hace 15 años. Menudo listos. Es magnífico la dicotomía entre la amnesia y la herencia recibida, sí, sí, ¿no? Sí, aplicas una ley ahora y dices, está funcionando como el culo, es la herencia recibida. Y dices, tienes que reformar esa ley, pero si la hiciste tú, amnesia colectiva. Sí, es un juego... Amigo. Bueno, políticos... Es como eso que dicen de una fuerza insoportable, ¿sabes? Presionando a una resistencia inderribable, ¿sabes? Eso es lo que pasa con el PSOE y el PP ahora mismo. Político bajo sospecha, la investigación. Caso Clotilde. Este es nuevo, ¿no? ¿Qué? ¿Qué es el caso Clotilde? Estoy totalmente out. No me entero de los nuevos casos de corrupción que salen cada día. Un diputado de CiU desvió dinero a las Islas Caimán. Joder, la madre que le parió. Pues nada. Y luego está el caso Bárcenas. El caso Bárcenas otra vez. El sobreperlo. Sí, pero nada, muy poquito tiene el mundo. El mundo que, bueno, Eduardo Inda. ¿Qué pasa? Si nos estás escuchando, a ver si sacas ya toda esa lista que te tiraste de semanas por las televisiones diciendo que tenías de todo clarísimo y todo tal, porque es que estamos esperando. ¿O cuándo lo vas a sacar? Pero, ¿no? Llamamiento a Eduardo Inda, que ha ido por todas las televisiones diciendo estupidez. Tiene menos credibilidad que Roncero. Creo que lleva unos años haciendo eso. El Madre PP mía, Linda. Se lía con su demanda por los papeles. Esto resulta que presentaron la demanda a Bárcenas o al País o no sé a quién. A todos. Y a ti. A todos los españoles. Y nada, que está mal de forma, que pues que claro, yo qué sé. No, los muchachos pues se equivocaron. Suspenderían la asignatura. A lo mejor redactaron la CEU, ¿no? La querella, la demanda la redactaron en diferido y se liaron. Claro, me imagino a los becarios. Pero ¿a quién hay que demandar? ¿A cuál? Que espera, que no me he perdido. Yo, sí, me imagino que es lo que ha dicho Aitor. Se lo han encargado a los becarios, se lo han encargado a algún gestor público como Meana, y el muchacho, pues yo qué sé, no atina a redactar una demanda de estas proporciones. Bueno, caso Nos, que hay más casos. Otro más. Otro. El fiscal de Nos quiere ver las agendas de la Zarzuela. ¡Ay, madre mía! O sea, las agendas, los diarios, ¿no? Las agendas. Dicen que el rey tenía una agenda de Hello Kitty. En 2009, estaba lleno de pollas dibujadas. En 2012, ya que es la agenda más reciente y tal, es una agenda de Digimon. Y le dijeron, pero estás mazo de pasado de moda. Y el rey dijo, a mí me gusta, ¿qué pasa? Nunca jugué a Pokémon. Esto no pasa de moda, si esto Digi evoluciona. Bueno, caso Nos, caso Ere. Es que hay más, caso Ere. Oye, ¿no la se junta... entran ganas de comprar armas? La junta blinda a Griñán. Hay una tienda de guillotinas. No estaba... Oye, por el centro, hablar? ¿Eh? Bueno, venga, estoy vale. Leyendo... Publicidad. Perdón, director. Medios de comunicación. Director. Dale ahí, director. La junta blinda a Griñán. No estaba aquí. ¿Quién no estaba ahí? ¿En dónde? ¿Qué es esto, tío, de los titulares? Alega que el presidente era diputado en Madrid cuando se creó el Fondo de Reptiles. Bueno, luego hay otro caso que es caso Feval. Me encanta, porque es lo que dice siempre Homer Simpson en Los Simpsons, ¿sabes? ¿Estaba así cuando llegó? Es increíble, o sea, se están riendo en vuestra cara, oyentes, y vosotros ahí viendo la tele. No lo entiendo, de verdad. ¿Ya has parado de hablar de casos de corrupción? Sí, porque ya quedaban unos cuantos no mencionan hoy. Solo hay dos. Ya, pero solo ¿y hay Pokémon? Dos páginas, hemos hablado de Digievolucionar. Y el campeón, lo que no entiendo es por el campeón. Ya tienen no está. Todos. ¿El caso campeón no estaba o no lo he visto yo? ¿Verdad? ¿Dónde está el caso campeón? Ya he pasado para adelante y ya no se puede. ¿Y este nuevo de la Agencia Pública de Aguas de Valencia? ¿Cómo se llamaba? Fue una moda fugaz, ¿no? El caso Fallero. No, el caso Fallero es otro. ¡Joder! Este es... No me acuerdo. Ya ahora estoy recordando el del Método 3. El Método 3 también. ¿Qué pasa con ahí. Método 3? ¿Os estáis dando cuenta que no eres nadie en este país si no estás implicado en algún caso? Yo quisiera, por favor, que me llamara alguien para recibir dinero ilegal o algo. Yo quiero ser alguien en este país. En el mentidero no recibimos... sobres con dinero. Aquí en Almenara hay muchos sobres circulando, ¿eh? Vale, pero que los traigo yo. Vas a tener felices, que investigar. Pero no es verdad. Os pongo ahí 3 euros y unas chuches. El caso Radios Comunitarios. Caso no. Radios ese no tiene pegada. Tiene que ya. Ser otro nombre. Bueno, seguimos. Venga. El médicos, caso Ventilla Tropical. Médicos Sin Fronteras denuncia violencia policial de Madrid y Rabat contra Sin Papeles. No fastidies. Y luego es curioso porque la foto de arriba es de Aminetu Haidar, que ayer declaró en la Audiencia Nacional como testigo contra Marruecos por posible genocidio en el momento de... No, en general, por posible genocidio durante contra el pueblo saharaui a lo largo de los años. Pero un así momento, que, eso de la, just, pero, la pero justicia... no tiene nada que ver con la noticia de abajo, ¿eh? Ya, pero la justicia universal no se había acabado. Pero esto es por la responsabilidad de España en este caso. Me llama la atención que hablen ahora de las autoridades de Madrid ejerciendo la violencia contra Sin Papeles justo cuando una jueza ha decretado que los guardias civiles que arrollaron una patera de forma deliberada en plan ¡no hay nadie al volante! han sido exculpados de toda carga. A pesar de haber un vídeo grabado de un hotel, el Hotel Oasis, que demostraba que los embistieron a Trochemoche. Según gente no, ¿eh? Según gente, lo digo por experiencia empírica, hay gente que ha visto el vídeo y dice no, si es que a lo mejor la patrullera no podía parar. Y es que la patrullera no podía parar, sí. Ni desviarse. Yo ¿no? es lo que digo. ¿Tú sabes lo difícil? Esos son los argumentos. Yo no he difícil no he que visto es aceptar a un objetivo con una lancha? No lo sé, claro que no, por eso te lo digo. Eso es profesional. Bueno, venga. Hombre, así. Han alegado que no llevaban luces. Sección Mundo ya. Sección Mundo. Y mira, y han hecho un dibujito. Han hecho un dibujito, dice Habemus Papam. Luego tiene las letras como así en rojo y negro. Y dice un papa jesuita y argentino, que es redundar en la idea ya de la portada. Sí, la verdad es que el titular es igual. Un nombre también revolucionario, Francisco. ¡Paco! Paco, los hombres de Paco. Andan que han salido chistes con todos los cardenales y de, poniendo los hombres de Paco. Es que hasta Enrique González hace una página entera con el perfil de Bergoglio. Y González tiene que comer. Ya, pero no me imaginaba yo a Enrique González experto también en la Iglesia Católica. Sí, sí, no hay ni un puto experto. Que ayer, hasta el último momento, estaban diciendo que era otro. Sí, en sí, las televisiones no católicas de no este país. No hay ni un puñetero experto. Se llenan la boca a hablar de tonterías y dicen el cardenal de Nueva York o el cardenal de Milán y no conocen a ninguno. No funcionaban, no estaban ni siquiera los primeros en las apuestas. Pero claro, ¿quién va a ser experto en curas? Es como ser experto en unicornios. No, pero si son de ese mundillo, ¿no? Se mueven mazo en los salones de la iglesia y van a misa todos los días y tal. Paloma Gómez Borrero, yo me veo la jornada de la CB todas las semanas y me sé los nombres de los jugadores y quién tiene más opciones a ganar la Copa del Rey o la Liga, ¿sabes? Showtime. Estás hilando, ¿no? Con la entrevista que viene luego. Muy bien. Por supuesto, porque la política y el baloncesto están unidos de la mano. El mentidero le mola el básquet. A ver, ¿y ahora cómo sigo? Es que, no sé. Es que claro, me ponéis... Bueno, ¿los papas juegan al básquet? Pasando de leer cosas del papa, ¿no? Porque es que sí, cuento sí, las pasa, páginas... Mira, pasa, uno, pasa, dos, a tres, ver, pasa, este pasa, rápido lo del pasa, seis, pasa, es un movidón, ocho, pasa, nueve, diez, pasa. Es un movidón. 10 páginas. Un argentino que va a hablar un huevo y lo vamos a tener todo el día en la tele porque habla español. Ya está. ¿Y qué más da si no sabe hablar italiano? No sabe hablar italiano, habla fatal italiano. Bueno, es terrible. Y aquí tenemos una página... 10 páginas y una de publicidad, venga. Una de publicidad de la COPE que pone, bienvenido. Mr. Marshall. Y sale el Papa... decir bienvenido jefe, ¿no? Bienvenido jefe, claro, es el jefe. Sale el Papa Mortadelo y pone, comienza un nuevo pontificado. En COPE te estamos informando al minuto. ¿A quién? ¿A él? Porque claro, estás hablando al Papa. Sí, está mal hecho el anuncio. Bueno, claro, el Papa podría escuchar la COPE porque lo entendería. Es su jefe. Y además estudió en Alcalá de Henares. Pero si es que es su jefe. Claro. Hablemos un poco del partido, ¿no? De, ¿qué partido? De lo que se jugó ayer, ¿no? Cuando acabó el concurso. Ahí está Miss Universo. Bueno, la cosa es que hicieron un espectaculillo y dijeron, ¿cómo se lo han currado aquí con orquestas saliendo, con un desfile casi militar y tal, con manteniendo ahí el nervio, la tensión, a ver cómo se anunciaba el tío? No hubo fuegos artificiales. No hubo música estridente cuando salió en plan chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, ¿sabes? ¡Francisco Rivero! ¿Sabes? El tío soltó un chascarrillo apenas, no hizo monólogo ni nada, no muchísima menos carisma que Obama, por ejemplo, ¿sabes? No. ¿Sabéis qué fue lo primero que dijo? Dijo, que Dios os perdone por lo que habéis hecho a todos los cardenales. Sí, sí. Eso fue lo primero que dijo. ¿Y sabéis quién estaba ahí en la fumata? Rouco. El PP se puso una gaviota ahí en la chimenea, que claro, evidentemente era un representante del PP, seguramente la gaviota, y iba por su sobrecito. ¿Cuál paloma mensajera? Luego, palomita. Luego, bueno, hablaremos más adelante en improcedente de lo que dijo el Papa cuando salió al balcón. ¿Sabes que tuvo novia? ¿Cómo? Yo es que sé muchas cosas del Papa. Pues es que hemos dicho que no íbamos a hablar del Papa. Ya, bueno, pues tuvo novia. Tuvo novia a los 12 años. Eres un marica, Papa. Maduro dice que Chávez no podrá ser embalsamado. Oye, ¿no tenéis la sensación de que a Maduro se le está yendo un poco la chaveta? No, en absoluto. No, yo en creo absoluto. Que sigue las mismas líneas de Chávez. Yo creo lo que supera, pasa es que en menos tonto, o sea, en menos demagogo. ¿Seguro? Sí. Uf, yo no sé. Tiene menos gracia. Hoy ha dicho que Chávez ha influido también en que el Papa fuera latinoamericano. Eso no tiene por qué ser mentira. Ni verdad. Argumentame eso, Cristian Zampini. Quiero decir, el movimiento bolivariano es un movimiento que se caracteriza por ser socialista, pero también católico. Ya, pero eso es algo que no se tiene que olvidar. ¿Qué influencia tiene el movimiento bolivariano en la Iglesia católica? Pues mismamente es posible que el gobierno venezolano esté en contacto directo con la Conferencia Episcopal Venezolana y a través de eso es politiqueo, al fin y al cabo, es una elección política. Otro país de la Alianza Bolivariana, Ecuador, también el presidente Rafael Correa lo ha celebrado. No ha dicho que sea por ellos, pero bueno, ha celebrado con mucho entusiasmo. Sí, eso me parece fenomenal, ¿eh? Que la gente le dedique tanto tiempo a cosas de ocio como en la religión. Y Dilma Rousseff, por ejemplo, ha puesto morros y hocico alargado. ¿En serio? ¿Se quería liar con el Papa? No, quería que fuese un tío de Sao Paulo. Ah, ahora me entero. Seguimos con más cosas. Hay un suplemento aquí de nuevas tecnologías que se llama Ariadna, que lo tiro. Luego viene la sección Economía. Que está ¡qué color, qué color! Verde, así. Cuatro, como la economía. Dice 45 bancos atrapados en Pescanova. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¿Qué, qué dice el capitán? ¡Brumete! ¡Brumete! ¿Cuál es esa región? En redes, ¿no? En redes. Bueno, en fin. Bueno, sí, que Pescanova, que se va a cerrar, ¿no? Pues nada. ¿Pero cómo puede cerrar Pescanova si hacía un montón de palitos de pescado? Ya, y estaban ricos. Es que palitos de pescado es el oro moderno, ¿sabes? Es el oro empanado, que llaman. Es mi alimentación básica mientras pongo grapas en ABC. Bueno, seguimos con más cosas aquí. Nicole Kidman en la sección Nicole Kidman con aspecto de dejada, ¿eh? Sí, está como muy maltratada. ¿Qué te pasa, Nicole? Dice aquí, la España de Franco ¿qué sí, te pasa, Nicole? Sí luchó contra los nazis. La España de Franco sí luchó contra los nazis. ¿Pero qué? ¿Qué dices? La España de Franco luchó con los nazis. Esto lo ha escrito César Vidal o algo. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver con la España ayuda, de Franco con Nicole Kidman? Y con la ayuda de los nazis. Arcadi Espada recupera la figura del diplomático Ángel Sanz Briz en un libro. Dice que es un diplomático español en Budapest que salvó a miles de judíos. ¿Vale? Vale, una persona. Una persona que aprovechando su posición de influencia no hizo algo a título personal. La España de Franco envió a decenas de miles de jóvenes españoles a luchar contra el enemigo bolchevique a las dunas de Siberia. No y sé. Pidió la intervención de la Legión Cóndor, si no me equivoco. Claro. Y pidió la ayuda militar directa de Alemania nazi. Bueno, sí, pues, la guerra civil. Entonces, perdona que os diga, pero la España de Franco sí colaboró con los nazis. Desde el mentidero lo decimos. No luchó contra, sino con. Son dos preposiciones. Sí, a lo mejor ese es el error. Es que son a lo mejor ese es el error. Son muy parecidas, contra y con. Con, contra, claro. Eso. Es como lo de Ley. Sobre tras. Vamos a creer ¿Qué te juegas? Que estaba poniendo con. Y le ha salido directamente el diccionario del Word ahí, pum, y le ha puesto contra sin querer. Y no la ha revisado y le ha salido así el titular. O estaba poniendo, ¿sabes? La España de Franco con trabajo nazi, ¿sabes? Y entonces le entró el contra. Bueno, Franco Battiato. Otro Franco. Canto contra los políticos con placer. ¿Quién es este? Franco Battiato. Franco Battiato es un cantante. Pasa de él. Que le dé. Nace el mayor ojo cósmico del planeta. ¿Cómo? Inaugurado en Chile, el observatorio más preciso del mundo. ¡Sí, a tope! ¿Sabéis? Esto tiene un lado bueno y un lado malo. Significa el observatorio terrestre más tocho del mundo, pero también significa que creo que van a dejar morirse al Hubble. ¿A quién? Al Hubble. ¿Has visto todas esas Hubble? ¿Has puesto todas esas fotografías de internet que la gente se pone de fondo de pantalla que dicen ¡qué bonito que es el universo! No entiendo nada de lo que veo, pero qué bonito. ¿Sabes? Que salen galaxias y esas movidas. Y... Eso lo hace el Hubble. Eso lo hace el Hubble. Bueno, pues ahora lo va a hacer el ojete chileno. No, el ojete chileno no tiene tanta capacidad como el Hubble. El Hubble tiene muchísimas más tablas. ¿Entonces para qué coño lo han hecho? Lo hacen porque mantener el Hubble cuesta una pastaca. Mandanga fina, ¿sabes? Como te digo, no sé si hablaban de 2.000 millones de dólares solo para limpiarle un poco las gafas. Amigos, y así en el mentidero hacemos didáctica. Alerta en China tras la muerte de 6.000 cerdos en un río de Shanghái. No solo han muerto. ¿Cuánto jamón? Se han encontrado sus cadáveres ahí flotando en el río y no se sabe de dónde vienen. Y dicen, una epidemia que está matando a los cerdos. Yo creo que es un asesino en serie de cerdos. De Guindos, oye, ¿os acordáis de Guindos? Hace mucho tiempo que no sale. Sí, de Guindos, el que aspira fuerte. Por ah, no, pero es de Guindos, pero es el hermano. Ah, sí, el que está en la Comunidad de Madrid. Ni sabe ni contesta sobre arena. Sorpresa. Pues como sorpresa. El Partido Popular, sobre todo, ¿no? O sea, ni sabe ni contesta. Qué gente. Bueno, gente. Viene el, que sepáis que viene el Comité Olímpico Internacional. El Dame, lunes, pues me va a poner traje. Al Bernabéu para empezar la visita del CIO, pero no es el COI. Ah, no, es Comité Internacional Olímpico, con las siglas al revés. El lunes visitarán también las ventas, el retiro y el Palacio de Deportes. Quiero que sepáis que la Comunidad de Madrid me ha contratado para que les haga un monólogo humorístico acerca de las bondades de la Ciudad de Madrid como candidata olímpica y les voy a hacer el número del Toma, nena, y disfruta. Alonso. Si alguien ha entendido eso, que mande un mail al mentidero. Almenara@gmail. Más gente que viene aquí a Madrid, estamos muchos y vienen más. Alonso hace parada en Madrid, también viene. Bueno, el piloto de Fórmula 1 inaugurará en diciembre una ambiciosa muestra sobre su carrera. Oye, no, como eso no nos interesa a nadie. Es una evolución del ser humano, a mí me interesa. Fisiológicamente es el primer ser humano sin cuello. Bueno, pero no nos interesa a nadie, pero yo quiero decir que no venga más gente a Madrid, ni Alonso ni nadie más, porque es que a las 8 está el metro. ¿Cómo está el metro a las 8, eh? No sé si es porque han bajado las frecuencias o porque hay mucha gente, pero ¿cómo porque están? Han bajado las frecuencias, creo que sí. ¿Cómo están? De hecho, hay huelga de metros, han convocado huelga a los sindicatos la semana que viene. Así, luchando, venga, y a colarse. Última noticia, los hackers se quitan la máscara. Discovery Max, esto es para la semiótica, estrena esta noche Mundo Hacker, un programa realizado por expertos informáticos que enseñan cómo evitar los peligros de las nuevas tecnologías a través de casos prácticos. Programas útiles. Sabéis que Reporteros Sin Fronteras ha sacado el informe anual de los enemigos de Internet de esta semana y tiene un pasaje muy bonito, un párrafo muy bonito en el que dice las empresas de seguridad, las corporaciones y los gobiernos censores están apostando muy fuerte y poniendo muy complicada la libertad en Internet. Los hackers, por su parte, con sus medios y con sus capacidades, están intentando boicotearlos. ¿De quién gana esta batalla? Depende el futuro de la libertad. Dios en mío. Internet, por lo menos, eso es cierto, ¿eh? En Internet y a todo lo que afecta a Internet. Sí, y que ahora mismo es a todo. Deberían haber concluido el informe con "porque somos cyberpunk". Queridos oyentes, háganse hackers. ¡Libertad! Bienvenidos una semana más a lo que todo el mundo estaba esperando, el top 5 de los inaceptables sin precedentes. Grandísima esta semana, ha habido un auténtico combate, ha habido gente que se ha quedado fuera, ha habido sangre en la arena de la improcedencia y la inaceptabilidad. Pero en el número 5, en el top 5, entre los primeros clasificados, ha llegado García Margallo, ministro de Exteriores español, que esta vez no ha sido hablando de Gibraltar y con su síndrome de Galtieri, sino hablando de Carromero y los tribunales de Cuba y España. Yo ya manifesté ayer, el gobierno ha trabajado con los telegramas que recibió de la embajada y con el memorándum de entendimiento que firmó el cónsul de España con el consentimiento y la aceptación del señor Carromero. Manifestación de aceptación que no hace sino reproducir lo que se dijo en el juicio y lo que dijeron sus abogados. Por lo tanto, el gobierno no tiene ninguna evidencia de que las cosas no dicen como el señor Carromero dijo que sucedieron en el juicio y como el señor Carromero admitió en el memorándum de entendimiento firmado entre las autoridades cubanas y las autoridades españolas para conseguir el traslado del señor Carromero a España. Ya saben, queridos oyentes, si quieren atropellar a su primera vaca o niño, váyanse a Cuba, que aunque les condenen allí y luego les repatrian para... A lo mejor tienes que tener carnet del Partido Popular. Cuidado antes de hacerlo. En el número 4, una persona de sanísimo prestigio y admiración por 1,000,000,000 de católicos, a pesar de que hace 24 horas no sabían ni que existía, Francesco Primo. Vorrei dare la benedizione, ma prima vi chiedo un favore. Prima che il vescovo benedica il popolo, vi chiedo che voi pregate al Signore perché mi benedica. La preghiera del popolo chiedendo la benedizione per il suo vescovo. Facciamo in silenzio questa preghiera di voi su di me. Hay un momento en el que empieza a rezar el Padre Nuestro y dice, ¿in il nome del Padre? Venga, cuélalas más, no sabes hablar italiano siquiera, obispo de Roma, no sabes hablar italiano, qué vergoña. ¿Entiendes eso? ¿Qué ha dicho? Qué vergoña. Francesco Primo ha dicho que antes de rezar una oración por sus fieles, que por favor sus fieles recen una oración por él. ¿Será que está notando que hay puñales y dagas a su espalda en San Pedro? El caso es que Francesco Primero, que pide que recen por él y que llega con tanto bombo y platillo al obispado de Roma... Que no es Francisco Primero, que se dice Francisco a secas. No, Francisco Primero. Bueno, pues han mandado un comunicado al Vaticano y todo, diciendo, se dice Francisco solo. Así que a callar. ¿Cómo es Juan Carlos? Juan Carlos solo. Juan Carlos I, rey de España. Francesco I. Pero es que este Francisco, el Papa, que solo hay uno. Reyes hay muchos. ¿Sabes por qué el Vaticano ha dicho que se llame Francesco solo? Porque Francesco Primo suena a Francesco gilipollas. Eso es lo que pasa. Francesco Primo. ¡Primo! ¿Sabes? Ah, amigo. Por eso lo dicen. No, pues no. Francesco Primo, líder de la Curia Vaticana, que decía estas cosas y que se presenta como un papa humilde y destacado. A pesar de que hay voces bastante disconformes con su elección, que no vienen precisamente de italianos que dicen ¿cómo han elegido a un papa no italiano? No. Vienen, curiosamente, de Argentina. Como en este caso, el sacerdote Eduardo de la Serna, del grupo de curas para la opción pobre de Argentina, Teología de la Liberación, que hacía estas declaraciones analizando la elección. Las he querido colar para que la gente escuche cuál es la opinión del catolicismo de base allí en Argentina. En los comunicados que vamos teniendo entre nosotros curas, hay un poco de todo. No escuché ni un solo grito de felicidad y alegría. Escuché algunos de angustia y algunos que... decía que me parece con bastante sensatez que el tema es lo que había, ¿no? Es decir, no tanto quién es, sino cuáles eran los candidatos, ¿no? Es decir, el tema está, la frase de algunos era, en el país de los ciegos el tuerto es rey. Es decir, el tema es, comparado con el obispo de Sao Paulo, con el cardenal de Milán, Bergoglio es Maradona, Pelé, Messi y Cristiano Ronaldo juntos. El tema estaba ahí, qué es lo que había, quiénes eran los candidatos. Es decir, yo creo que si miramos desde la perspectiva de la teología de la liberación, desde los derechos humanos, creo que seguimos en la misma, es decir, no es que perdamos, seguimos en la misma, es decir, no tenemos ninguna compañía, ningún abrazo cercano desde la Curia Romana. Pues el Papa, que va a renovar la Iglesia Católica y va a acabar con la corrupción, no parece tener el apoyo ni la esperanza por parte de la Curia Argentina al respecto. Curioso, cuanto menos, son los únicos que le conocen. A Curia y curioso. En el número 3, Pepiño Blanco, la superestrella que vuelve a aparecer en el top 5 de improcedente. Campeón, tenía ganas de decirlo yo también. Gracias a sus declaraciones respecto a unos asuntillos legales que tiene pendientes. Si una vez concluida la instrucción, el juez decidiera finalmente dictar un auto de apertura de juicio oral, yo haré lo que debo hacer. En ese momento presentaría mi dimisión, mi renuncia como diputado. Se basa también en unas transcripciones de llamadas telefónicas que, según certificó la secretaria judicial, se realizaron sin autorización judicial. Parecía tonto, ¿eh? Y lo es. Pepiño, que llega aquí con sus declaraciones de en el momento en el que me estén juzgando, convierte mis pases en asistencia, sí. En el momento en el que sea procesado, condenado, fusilado o encarcelado, renunciará a su escaño en el Congreso. Pues no vamos antes. A ello. El hombre que decía, Camps debe dimitir porque está en sospecha. Sí, Pepiño, sí, Pepiño. Has vuelto a lograrlo en el top 5. De hecho, no niega que haya podido hacerlo, sino que dice, es que esto hasta me que el pincharon el teléfono sin autorización judicial. Aparte de eso, dice, hasta que el juez no me saque aquí toda la mierda encima de la mesa, yo sigo aquí chupando del bote, nene, es lo que ha venido a decir. Muy bien, Pepiño. Pero eres superado en el número 2, en la segunda posición, por nuestro flamante presidente, Mariano Rajoy. El que nunca hace nada. Poco yo. Para los que aquella mañana de marzo fueron asesinados por el azote del terror, nuestro recuerdo. Para los familiares, amigos y allegados de todas las víctimas, hoy y siempre, nuestra solidaridad y nuestro afecto. Y como presidente del Gobierno de España, quiero reafirmar el compromiso con la erradicación del terrorismo. La libertad, la democracia e incluso la propia vida tienen enemigos feroces, pero han de saber que nunca podrán vencernos. En el capítulo de hoy de Un idiota en la Moncloa, ¡un idiota en la Moncloa! El enemigo invisible. Nunca nos vencerán. ¿Quién? ¿Cobra Kai? ¿ETA Al-Qaeda? ¿ETA guión Al-Qaeda? ¿Los bucaneros? ¿Los ninis antisistema? ¿Una banda de fracasados del 15M? ¿Quién nunca les vencerá? ¿Los seis siniestros? ¿Quién nunca les vencerá? No sé. ¿El IRA? ¿Bader Meinhof? ¿Rubalcaba? ¿Las FARC? ¿Los hilerianos? ¿Quién sabe a quién se refiere Mariano Rajoy, el hombre que recuerda y rememora a las víctimas a pesar de no darle la mano siquiera a la Asociación de Víctimas del 11M y preferir irse con la Asociación de Víctimas del Terrorismo, que creo que tienen que ver con ETA y eso? ¿Qué querrá decir cuando en el 11M se reúne con las víctimas asociadas de ETA? ¡Ah! A saber. ¡Ay, Mariano! No has logrado la primera posición porque hay un empate técnico en la primera posición entre dos supergigantes que esta semana te han superado. El primer número uno que vamos a recopilar es nada más y nada menos que su principal oponente en la supuesta democracia española, Alfredo Pérez Rubalcaba. Lleva una investigación hace 14 meses en el Tribunal Supremo. Probablemente la más exhaustiva que se ha hecho nunca en España sobre nadie. Y así debe ser. Yo creo que hay que dejar que acabe la investigación. De momento muchas de las cosas que se han dicho han resultado ya ser completamente falsas gracias a esa investigación. Yo sigo defendiendo la honestidad de Pepe Blanco y vamos a dejar que el Supremo haga su trabajo y acabe su investigación y entonces tomaremos las decisiones oportunas. ¿Usted ponía la mano en el fuego por él? Yo he vuelto a decir que creo en la honestidad de Pepe Blanco. Sí, sí, sí. Él cree en la honestidad de Pepe Blanco. Sí, cree en la honestidad de Pepe Blanco. Madre mía. Habrán adivinado por la musiquilla de película pornográfica que se oye de fondo que realizó estas declaraciones nada más y nada menos que en Telecinco. Rubalcaba ante la Inco, madre mía. Pero no ha sido el único número uno gracias a Mariloli, que vuelve fuerte en el Día de la Mujer. Entonces al mismo trabajan y luego se pueden ir a echar la partida o a tomar una cerveza o a jugar al tenis o a ver el fútbol. Y las mujeres conciliamos trabajando y luego cuidando de la casa o de los niños o de los mayores. Cuando mi Pepe vuelve a casa del trabajo y después de calentarme un poco el hocico y comerse su y beberse su ponche caballero y fumarse su faria, pues luego se va a beber una cerveza. Y yo, como soy mujer, aunque trabajadora, pues luego cuido de mis nenes, voy a misa, voy a echar la partida de brisca. Lo que se llama progresismo. Madre mía, qué señora más rancia. Pero es que yo no he entendido muy bien lo que ha querido decir. Pues ha querido decir que eso es la conciliación. Los hombres que eso concilian. Es la igualdad. Entre los hombres concilian. Hombres y mujeres. Los hombres concilian el trabajo con sus aficiones. Es para todas estas peticiones de gente loca o algo por el estilo que dicen: oye, ¿cómo voy a cuidar de mis hijos si tengo que trabajar 12 puñeteras horas al día? ¿Sabes? Y entonces dice: pues bueno, los hombres toda la vida han combinado su vida laboral con su vida, pues eso, de beber cervezas, de ir al fútbol y tal. A ver, ¿por qué las mujeres no vamos a poder combinar ir al trabajo y luego cuidar de los nenes, ir a misa y cuidar de los viejos y eso? Porque si lo hacen todos los dos, nadie se queda con el niño. Claro. Y eso, según Mariloli, se llama igualdad. Hasta aquí el top 5, aunque ha sido con 6 candidatos esta semana, de inaceptable e improcedente. Faremo giustizia, Peccarlo, Daz, Renato, Stefano, tutte le persone, tutte le vittime del terrorismo di Stato. Faremo giustizia e vogliamo giustizia, vogliamo Giorgi in Italia, Giorgi lo vogliamo in Italia, non in Giappone a fare gli affaracci suoi, assassini e criminali fascisti, sempre in libertà. Il 12 dicembre in piazza del Duomo ce l'avete illuminato, ma in via del Corso non ci sono le luci, per l'autunno caldo il comune le ha levate. In piazza Fontana il traffico è animato, c'è il mercatino degli agricoltori, sull'autobus a Milano in poche ore, la testa nel bavero del cappotto alzato. Bisogna fare tutto molto in fretta perché la banca chiude gli sportelli, come tutto vola così in fretta, risparmi e gente, tutto così in fretta. No, non si può più dormire, la luna è rossa, rossa di violenza, bisogna piangere i sogni per capire che l'ultima giustizia borghese si è fredda. Scende dicembre sopra la sera, sopra la gente che parla di Natale. Bueno, pues vamos a dejaros con la entrevista que realizamos ayer a Jacobo Rivero, que hemos presentado al principio del programa, porque hoy no ha podido atendernos y está grabada, así, transparentes y cristalinos en el mentidero. Os dejamos con ella. Tenemos a Jacobo Rivero, periodista especializado en baloncesto, es autor del libro El ritmo de la cancha, historia del mundo alrededor de baloncesto. Buenas tardes, Jacobo. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Muchísimas gracias por estar este rato con nosotros aquí en el mentidero de Radio Almenara. Te hemos llamado porque, bueno, nos ha parecido muy interesante este libro, ¿no? Este libro que has escrito, que se llama El ritmo de la cancha, ¿no? Para empezar un poco a entrar en materia, en conversación, ¿por qué surge este libro? Historias del mundo alrededor del baloncesto. Es un libro de ficción, es un libro de realidad. Explícanos un poquito cómo viene la idea de realizar un libro así. Bueno, es un libro que recoge 13 historias reales, desde las Olimpiadas del 36 hasta la actualidad, y que pretende, alrededor de un juego, pues contar diversas de las circunstancias complejas que se han producido en este espacio de tiempo, ¿no? Empieza en el 36 porque las Olimpiadas de Berlín, pues yo creo que dentro de la historia de las infamias no hay nada peor que precisamente el periodo del nacionalsocialismo en Alemania, y las circunstancias en las que justo en ese evento deportivo pues tuvieron que competir algunos atletas, en el caso de la historia que yo cuento, un atleta judío que se llamaba Sam Walter. Y un poco a partir de ahí, hasta la actualidad, pues diferentes recorridos, diferentes caminos por diferentes países, aparece Palestina, aparece Somalia, aparecen varias historias de Estados Unidos. Pero bueno, el libro, atendiendo más a preguntas, responde un poco a hablar del mundo y sus circunstancias y un poco alrededor de un juego, en este caso el baloncesto, que es el que a mí me apasiona. Entre estas historias que cuentas, ¿cuál sería un poco la que más te ha llamado la atención? Creo que nombras en alguna de otras entrevistas Sarajevo, ¿no? Ese viaje, bueno, a Sarajevo. Supongo que también Sarajevo, porque es una historia que para la gente que nos gusta el baloncesto, pues en los 90 la desintegración de Yugoslavia vino también unida a la desintegración de un baloncesto que por aquel entonces era la referencia, ¿no? Con unos equipos impresionantes, que estaba ganando muchos títulos a nivel internacional y con una forma de jugar que levantaba pasiones en todo el mundo. Entonces ese proceso de descomposición de Yugoslavia pues fue en paralelo a la descomposición del baloncesto yugoslavio, obviamente, ¿no? Y personalmente pues fue una historia muy bonita, porque es alrededor de un jugador que fue Mirza Elibasic, que fue un opositor a la guerra y que reivindicó precisamente desde una ciudad como Sarajevo, que había sido multicultural y que sufrió el asedio más largo de la historia contemporánea, pues estaba reivindicando unas formas de vida pues que yo creo que apostaban por otras cosas radicalmente distintas a las propias lógicas que generan las guerras. Pero en realidad todas las historias, las tres historias, pues me siento muy unidas a ellas por diferentes motivos. Sarajevo, ya te digo, es un poco la más fuerte para la gente que esté vinculada directamente al baloncesto, pero yo creo que la de las chicas que juegan al baloncesto en Palestina pues también es una historia que para mí es muy importante, porque las he conocido, he estado con ellas, las he acompañado, ha sido muy vivida, pero todas tienen un punto de conexión con algunas también de mis patologías, ¿no? Y de mis inquietudes. Tuvimos en el programa como invitado también a Ramón Lobo, con el que creo, ajá, que has hecho alguna presentación, sí, de precisamente del libro, porque él también tiene otro libro, en este caso con un formato más corto, sobre fútbol. Sí. Esto se hila también con productos, con medios como la revista Libero, sí, es decir, se puede hacer periodismo deportivo de calidad contando o relacionado con el deporte, contando historias verdaderamente periodísticas e interesantes? Por supuesto que sí. Yo creo que no existe el periodismo deportivo, que en realidad lo que hay es periodismo. Y luego tú te puedes dedicar a deportes, o te puedes dedicar a conflictos o a información local, pero el periodismo es periodismo. Y lo que pasa es que en España el periodismo deportivo es mayoritariamente lamentable y atiende solo a circunstancias que son entre aburridas, insoportables y casi diría infantiles, ¿no? En cambio sí que existe un periodismo deportivo interesante, ¿no? Mencionabais el libro de Ramón Lobo, El autoestopista de Grozny. El ritmo de la cancha va en esa línea, pero existe en Estados Unidos, por ejemplo, una cultura alrededor de la información deportiva muy interesante, ¿no? De tal manera que tú en el New York Times, en la sección de deportes, pues puedes estar leyendo cómo, y lo menciono en el libro, cómo en un pueblo con la crisis industrial del centro de Mississippi, en el que viven 500 habitantes, pues cómo hay unos chavales que juegan al baloncesto o otras circunstancias, ¿no? Luego hay una buena literatura deportiva sobre las crónicas, ¿no?, de los partidos, y está Eduardo Rodríguez Álvarez en El País, como ha habido otros, ¿no? Pero yo creo que sí, que hay que reivindicar que un periodismo deportivo diferente, ¿no?, que atienda pues a las complejidades también de la sociedad que vivimos y no solo a los grandes nombres, las estrellas o las marcas. Y sí que creo que se está produciendo ahora una emergencia de una cultura alrededor del deporte, fundamentalmente a través del fútbol, como mencionabais vosotros, con revistas, uh-huh, como Libero, que precisamente señalan pues esos lugares más interesantes, yo creo. Es un poco también lo que tratas de hacer en El ritmo de la cancha, que nos evoca ese ritmo que hemos escuchado, bueno, que el libro está concebido como un disco, ¿no? Y que el baloncesto tiene mucha relación con la música, con el arte. ¿Cuál sería esta relación según tu, sí, punto de vista? Bueno, por un lado, lo que se refiere a la comparación entre el libro y un disco es porque yo cuento 13 historias y entonces yo siempre digo que un buen disco es aquel que las canciones tienen su momento, ¿no? Te puede gustar más la canción, en este caso, de Sarajevo, pero a lo mejor luego tú pasas por Palestina y lees la de Palestina y te evoca otras circunstancias, ¿no? En un buen disco completo, siempre las canciones te alimentan en momentos diferentes, ¿no? Y eso es parte de la intención del libro. Y por otro lado, la vinculación con el arte y con la música tiene que ver, porque yo siempre digo que el baloncesto que a mí más me gusta es el que tiene que ver con la improvisación y el conocimiento, ¿no? O sea, si Magic Johnson recogía un rebote y tiraba de espaldas hacia el otro aro, James Worthy recogía el balón y la machacaba, ¿no? Esto era Los Ángeles Lakers de los años 80 y era un equipo, ¿no? Porque es un deporte de equipo. Si tú, Miguel, tocaras la guitarra y yo tocara la batería y un espectador o un oyente tocara el saxo y estuviéramos en una banda de jazz, a partir del conocimiento de cada uno de nosotros, podríamos llegar a generar una sintonía los tres juntos a partir de las improvisaciones, de conocernos, de haber tocado muchas veces juntos, que genera una buena armonía musical, ¿no? Entonces eso es lo que a mí me interesa en el baloncesto, en la música y en otras circunstancias de la vida, ¿no? La capacidad de entre varios diferentes generar una armonía y una improvisación pues que genere en excelencia. Y ese es a mí el baloncesto que me interesa y en otras disciplinas un poco parecido. Y esas son un poco las sinergias que apunto en el libro. Buenas, soy Cristian. Comentabas antes que el baloncesto era tu pasión y por eso, por ese motivo, tú vinculabas estos análisis, estas historias de acontecimientos y vinculados al baloncesto, a partir del baloncesto. Es una cosa curiosa que resulta que a los aficionados a este deporte normalmente siempre les interesan los no solo Yugoslavia. Se me ocurre, por ejemplo, la vinculación entre Sudán del Sur y el baloncesto. ¿Cómo ves esta vinculación entre política y baloncesto? ¿Qué? Bueno, yo creo que más que haya un espacio específico del baloncesto y la política, creo que se ha generado, bueno, quizá el fútbol ha acaparado tanta atención y tan mala atención que nos ha permitido a los que nos gustan otros deportes poder proyectar otras informaciones, ¿no? Y como señalabas, pues cuando la independencia de Sudán del Sur, pues salieron muchas historias alrededor de Manute Bol, de Luondén, pues el caso de Angola también en África, pues unir los lugares comunes del deporte, pero en el fútbol también existen esas conexiones. Yo tengo una historia en el libro sobre los represaliados durante la dictadura de Videla que jugaban al baloncesto en Bahía Blanca. También las hay del fútbol. Quizá lo que ocurre es que como el fútbol proyecta una imagen tan absolutamente acaparadora alrededor de las grandes ligas o de los grandes equipos, pues otros deportes como el baloncesto nos dejan un hueco para intentar aprovechar otros recursos periodísticos por los que abrirnos camino, ¿no? Informativamente hablando. Y quizá venga por ahí. Y yo creo también que la proyección del baloncesto es relativamente diferente a la del fútbol, ni mejor ni peor, ¿eh? Porque yo no creo que esto sea, que un deporte sea mejor o más cultivado que otro, para nada. Simplemente creo que bueno, se ocupan espacios que las rendijas que generan otras formas de informar pues pueden permitirte del baloncesto tratarlo de esta forma. Hablando de este dominio casi masivo, casi absoluto del fútbol en los medios de comunicación europeos, me atrevería a decir, no solo españoles, leíamos una noticia en tu blog, Sputnik, acerca de las dificultades de promoción que tiene en concreto la ACB en España en baloncesto, comparado con la NBA. ¿A qué crees que se debe este paso atrás del deporte baloncestístico? Bueno, yo creo que es que lo que ocurre en el baloncesto ACB es un poco lo que ocurre en general en la sociedad, ¿no? Yo he estado cubriendo partidos de la NBA en Estados Unidos y he ido a hablar con el jefe de prensa de una franquicia de la NBA y es un tío normal y corriente que viene en camiseta y pantalones el día del entrenamiento y que habla contigo y te trata estupendamente. El día del partido te metes hasta la cocina, llegas a los vestuarios, puedes entrevistar a Kobe Bryant, a Pau Gasol, a quien te dé la gana. La cultura deportiva en este país es todo lo contrario. Los jefes de prensa son de difícil acceso. Si quieres entrevistar a alguien del ACB es complicadísimo y comprarte una camiseta de baloncesto del Barça, por ejemplo, con una leyenda publicitaria de una aseguradora que se llama Regal, te cuesta tres veces más que una camiseta de la NBA que no lleva ningún tipo de publicidad, ¿no? Curioso. Al fin y al cabo, el proceso es el mismo que afecta a otras partes de la sociedad. Hay una descompensación salarial, la gente gana muchísimo dinero y las facilidades para el público pues son escasas, ¿no? Entonces yo creo que ese modelo es un modelo erróneo, porque es muy difícil, si no cuidas al periodista o al informador, pues es difícil generar más aficiones, generar atractivos, etcétera, etcétera. Y yo creo que Estados Unidos pues evidentemente tiene muchas cosas buenas y muchas cosas malas, pero una de las buenas, desde luego, es que saben muy bien cuidar el deporte y promocionar a los deportistas y facilitar el acceso no solo a los periodistas, también a los aficionados, que es muchísimo más importante todavía. Y eso aquí no ocurre. Volviendo un poco también a la relación que comentaba mi compañero Cristian entre política y baloncesto, un par de textos, el baloncesto y la lucha de clases de Pablo Iglesias, no sé si lo leíste en su momento, sí, y luego leí también, paralelamente, precisamente un libro que también habla de fútbol que se va a llamar Fútbol de izquierdas, ¿no? Sí, que de está Quique Peinado. Quique Peinado. No sé cómo ves tú esta posibilidad, ¿no? De la relación de la izquierda, ya en concreto, ya no solo la política en general, con el baloncesto. Ajá. Bueno, yo creo que tampoco hay que forzar las cosas, por decirlo de alguna forma. Yo estoy encantado que haya muchos jugadores de baloncesto que se sientan de izquierdas o que se consideren solidarios con causas justas. Pero bueno, yo creo que tampoco es una cuestión de que aquí se haga una proyección de esto como un valor en sí, ¿no? Yo creo que el deporte es algo que es bueno para las sociedades y las prácticas deportivas cada vez están más socializadas. Alrededor del uso de la bicicleta en muchas ciudades se puede ver y eso es lo que hay que defender, más que preocuparse por etiquetarlo. Por supuesto, pues es bienvenida pues ciertas posturas, porque normalmente en el deporte de élite pues siempre ha habido una distancia abismal entre lo social y el deportista, ¿no? Claro. Pero bueno, ha habido muchos casos a lo largo de la historia, no solo en baloncesto, sino en otros deportes, de toma de conciencia alrededor de todo el movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos y el Black Power, pues hubo muchísimos ejemplos de deportistas comprometidos. Alrededor del fútbol también la ha sabido. Me acuerdo aquel jugador del Liverpool que era solidario con los trabajadores del puerto de Liverpool, uh-huh, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí, perdona. No, precisamente esta diferenciación que también está que acabas de hacer entre el deporte de élite y el deportista, yo creo que en tu caso también se ve mucho en este tema con el baloncesto callejero, ¿no? Con el barrio de Lavapiés, sí, donde organizas un torneo junto con otras personas de baloncesto callejero y bueno, que es muy positivo para el barrio, ¿no? Sí, claro, porque realmente el concepto de integración que tienen las administraciones en general es que vengan los africanos de Senegal y bailen flamenco y canten jotas. Y claro, es una propuesta política que es absolutamente infame, ¿no? No tiene, eso es lo que se entiende por integración. En cambio, nosotros consideramos que integración es que un vecino de Lavapiés de toda la vida que nació en Madrid, que es 100% castizo, pues practique un deporte, por ejemplo el baloncesto, que juegue o que se relacione con personas que vienen de orígenes diferentes, ¿no? Lo que permite el baloncesto callejero es que no hace falta que yo sepa Wolof o que sepa francés o que sepa inglés o que sepa chino, sino que el deporte, una de sus virtudes es que es universal y puedo jugar con un chico que viene de Senegal o con uno que viene de China y nos estamos entendiendo y estamos hablando un mismo lenguaje. Y estamos llegando a lugares comunes y a partir de ahí estamos pudiendo construir una relación. Y en nuestro caso, en el caso de Lavapiés, pues eso está ocurriendo, ¿no? Alrededor de una cancha de baloncesto estamos interactuando con una comunidad, ¿no? Y eso es uno de los grandes déficits, por supuestísimo, de las administraciones, que no hacen ningún tipo de política de integración, sino todo lo contrario. Y también a veces con la propia izquierda y con los movimientos sociales, ¿no? Que hacen o políticas excesivamente paternalistas o que intentan adaptar los discursos de fuera a los propios discursos que nosotros tenemos aquí, ¿no? Y bueno, nosotros creemos que es una relación de aprendizaje mutuo, ¿no? Y de contaminación en el buen sentido de la palabra. Y desde luego alrededor del baloncesto y la cancha nos funciona, entre otras cosas porque la cancha es uno de los pocos sitios donde, por ejemplo, la policía, aunque él también lo hace, se mete a identificar a inmigrantes o pedir papeles, ¿no? Y entonces eso permite que todo el mundo esté a gusto ahí jugando al baloncesto. ¿Tenemos fecha para el próximo evento callejero o pues, en exclusiva aquí en Radio Almenara? Me encantaría regalaros la exclusiva, pero no sé deciros todavía si será en julio o en septiembre. Bueno. Probablemente en septiembre, pero bueno, os avisaré y estaría encantadísimo de que os pasarais por ahí, pero yo creo que es un evento que merece la pena, además, cubrir en todos los aspectos. Pues el ritmo de la cancha, ¿dónde podemos encontrarlo? Y haz un poco de publicidad también del libro, bueno, para que la gente que nos está escuchando. Lo podéis encontrar en los grandes almacenes, tipo el Fnac, la Casa del Libro, el Corte Inglés, pero yo siempre os recomendaría y recomendaría a los oyentes que lo compren en las pequeñas librerías, que al fin y al cabo son las que necesitamos que sobrevivan, y no las grandes empresas. Entonces, yo sé que en Traficantes de Sueños, que es una librería que está en Lavapiés, en La Marabunta, en diferentes pequeñas librerías está, y si no, se puede pedir y en poco tiempo te lo traen, porque más o menos la distribuidora funciona muy bien. Y es un ejercicio además muy recomendable este, ir a una librería para encargar un libro, porque yo creo que genera un feedback siempre con el librero, y es una de las relaciones sociales más maravillosas que se tienen que mantener, la del comprador con el vendedor de, en este caso, de libros de cultura, más allá de que se compre o no mi libro, quiero decir. Muy bien, pues Jacobo, con ese mensaje nos quedamos, y muchísimas gracias por estar en Radio Almenara con nosotros telefónicamente. Bueno, y que vaya muy bien la venta del libro y todos tus proyectos personales. Vale, muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por invitarme, y el mejor de los deseos para Radio Almenara y para todas las radios comunitarias. Muy bien, muchísimas gracias, Jacobo. A vosotros. Pense que ha arribat l'hora del teu cant de València. Temies el moment. Confessa-ho. Temies el moment del teu cant de València. La volies cantar sense solemnitat, sense mediterrani, sense grecs ni llatins, sense pica de tres i sense obra de mort. La volies cantar d'una manera humil, amb castedat i dia. Veies el cant créixer. Lentament, el miraves créixer com un crepuscle. Arribava la nit, no escrivies el cant. Recollir una caputxa negra, texans amples, un mural descolorit. La vida és una classe a filologia on agitàvem el demà. Un sorro escolància a l'assemblea, a punts bruts, cabells daurats. La vida és un dijous que acabaria al teu pis d'estudiants. Quatre espelmes grogues a la cuina, ombres nues, plats trencats. La vida és un cel blau cap al migdia, quan pujàvem al terrat. Una cançó d'extremo, roba estesa, València entre els llençols blancs. La vida és tancar junts, tornar a riure, cridar al vent, sentir-nos lliures. La vida és desitjar, tornar a naixer, correr tot sol, sentir-te créixer. La vida és el fred, tallar les cares, si una llàgrima encendia les galtes. La vida és entendre, cridar, aprendre, aprendre a viure. La vida sense tu. A les escales del mercat central, pujar per cavallets fins la Vall Digna, fumar oblits, cantar a crits. La vida és una casa enderrocada, prova les torres de serrans. Amor, humor, respecte a la façana, foc i metralla a les nostres mans. La vida s'agafa al primer tramvia del pont de fusta al cabanyal. Una ciutat taronja a les finestres, un món en guerra als ulls cansats. La vida és una barca abandonada que van trobar davant del mar. Sentim-nos com dos nàufrags a la platja, l'últim cop que em vas besar. La vida es tan justo, nada libre, gritar al ven, sentirnos libres. La vida es desintar, tornar a nacer, correr los sol, sentirte crecer. La vida es enfrenta, ya les ganes, una lágrima enseña a les ganes. La vida es entender, grita, vendre, aprende a vivir. La vida es tan justo, nada para la ciudadanía. Buenas noches. Buenas noches, radio oyentes. Volvemos con educación para la ciudadanía. La semana pasada no hubo, ¡viva! No pasa nada. Volvemos con fuerza, con ganas. Y hoy vamos a tener una clase magistral de... Vamos a hablar de literatura clásica y vamos a readaptar una obra de hace casi 2.500 años. Cuando decías literatura clásica, pensaba que te referías a literatura clásica, Parque Jurásico de Michael Crichton, La Tapadera de John Grisham. No, literatura ancestral. Literatura casi prehistórica. No, bueno, griega. Vamos a hablar de Los Siete contra Tebas, que es una tragedia de Esquilo. Y bueno, pues la readaptación se podría retitular, que retitular no significa lo mismo que retuitear, son cosas distintas, pero bueno, se puede llamar como pues Los Siete contra Ponferrada. Hablando, bueno, también podéis participar, ya sabéis, y oyentes, también hay que tener imaginación. Esta obra se escribió hace casi 2.500 años, como he dicho, y creo que en el año 467 antes de Cristo. Y tampoco hay que ser muy, muy, muy fiel a las comparaciones que hago. Y hay que utilizar pues la imaginación. Hay que dar pie a nuestra cabeza un poquito. Es gratis. Claro. Bueno, tengo que explicar que Edipo, ¿lo conocéis, Edipo? Edipo Rey. Sí, Edipo Rey, por ejemplo, la obra de Edipo Rey. Este señor... Su madre, ¿no? Claro, eso es. Es ese señor que comete un parricidio, mata a su padre y además se casa con Yocasta, que luego resulta... Bueno, se entera el tío de que es su madre y a la vez esposa, con la que tiene hijos y tal. Y cuando se entera de eso es cuando... se arranca los ojos. Qué desaguisado. El hermano de Yocasta, de la madre o la esposa de Edipo. Parece un yogur. Sí. bueno. Creonte, el hermano, pues lo destierra. Y esta era un poco el paralelismo que quería hacer con Edipo y el PSOE. Sí, sí, el PSOE, reíros. Pero el PSOE también, pues bueno, renegó de sus orígenes y al fin y al cabo mató a su creador, igual que Edipo mató a su padre. Y bueno, pues cuando mató hace ya muchos años al socialismo, también pues acaba con un mismo final, más o menos, ¿no? Que acaba siendo desterrado, en este caso, pues las últimas elecciones y le dieron la mayoría absoluta al PP. ¿Qué pasa en...? No, esto está todo cogido, vamos, con pinzas, pero por eso hay que dar rienda suelta a vuestra imaginación. En el destierro, Edipo maldice a sus dos hijos, que son Eteocles y Polinice. Ya sabéis que en estas obras lo que más mola son los nombres. Y imagino, no hay pruebas, pero imagino que en esa época... alguien que ha sido desterrado de su reino y tal, le han echado, se arranca los ojos, pues tendría, y en las tragedias imagino que serían así, pues estos personajes tendrían una voz muy grave, muy contundente, y profetizó a Eteocles y a Polinices que se iban a matar el uno al otro. Imagino algo así como os mataréis o algo así. O les diría, niños, que os vais a matar, locos. O sea, es porque la están liando. Aquí, bueno, pues la relación que le encuentro es que el PSOE, pues desterrado ya ese partido, desterrado en sus orígenes, maldice a Rubalcaba, a su líder, que podría ser perfectamente Polinices, y a Folgueral, o bueno, al caso Ponferrada, ¿no? En sí, que sería el otro hermanito que tiene por ahí. Y entonces, una vez que maldicen y destierran al partido, estos dos señores deciden alternar cada año en Tebas, deciden alternar el poder. Entonces empieza Teocles, pero claro, ¿qué pasa? Que al año siguiente llega Polinices y le dice, oye, que me toca a mí. Y Teocles dice, bueno, pues mira, pues no voy a abdicar y además te destierro, porque no eres bienvenido aquí. Ya me quedo yo sentado en el trono, que estoy muy bien. Es un poco lo que ha pasado, eso es. Pues es un poco lo que pasa también en el partido. Y claro, Folgueral, que ha visto las orejas al lobo, ha dicho, se ha negado a ceder ante las peticiones de Rubalcaba también, ¿no? Y de varios miembros del PSOE. Y bueno, pues se da de baja, aquí lo del caso Ponferrada, pues se da de baja y le dice a su hermanito Rubalcaba que nanay. Entonces Rubalcaba, pues como Polinices hizo en su día, busca apoyos y va a asediar la ciudad de Tebas. Por eso la obra de Los Siete contra Tebas, Los Siete hace referencia a las siete puertas que hay en la ciudad, y en cada puerta va un guerrero de la tierra de Argos, los guerreros argivos con los que salían con Polinices, y Eteocles ahí en su trono le va diciendo a otro guerrero, como en este caso podría ser Rubalcaba, a Chacón, a... ¡Qué curioso! A Tomás Gómez, Oscar López. Oscar López es que le busca otro paralelismo. Vale. La obra de Esquilo, hay un mensajero que le va todo el rato diciendo a Eteocles... El correveidile. Eso es, el mensajero... Por antonomasia, como hemos conocido, y por eso el origen también del nombre de la maratón y la carrera del maratón, ¿no? De ese correro que va de un lado a otro dando los mensajes, y claro, pues en la obra sale todo el rato diciéndole a ya se me olvidan los nombres, a Rubalcaba, en este caso Oscar López, pues a Eteocles, va diciéndole, oye, la primera puerta está fulanito contra tal, pues manda a no sé quién a matarlo. Y bueno, en la última puerta lo que pasa es que Rubalcaba se encuentra con Folgueral. ¿Dónde se encuentra? En la última puerta. Ah, vale. Y luchan, igual que lucharon Eteocles y Polinices en la última muerte. En la última puerta, ¿qué pasa? Que se matan los dos, como predijo y le maldijo... Edipo. Edipo Rey. Siempre, ya se moría. Me lío con los nombres. Siempre he visto, ¿no? En las tragedias griegas. Y pasa eso. O sea, tampoco hay mucho más. O sea, ahí acaba la obra. Se matan los dos. Antígona llora un poco y tal, no sé qué. Y al final el que había desterrado a Edipo es el que se queda al trono. Así que no he buscado todavía, no he encontrado un paralelismo. Creo que demasiado pronto. Pero no he buscado. Igual puede ser. No sé. Pere Navarro, Tomás Gómez, ese Creonte, que... Ya veremos. Que al final se queda con el poder y hace que se maten entre otros. Bueno, no sé. Y nada, pues es muy una... Bien. Muy didáctico. Redactación en Educación para la Ciudadanía. Pero, como todo, lo mejor viene ahora. ¿Por qué? Porque traigo un avance de... Conoceréis, como no, la subsección de José Ignacio Huert y el nodo. Pero es que es... Un avance de una nueva subsección que está dentro de otra subsección, que eso es una locura. No sé si se ha hecho alguna vez en la radio. Yo creo que sí, ¿no? Sí, se ha hecho. En Radio Almenara, concretamente un tío que se llama Ángel Toledo. Le encantaba. A partir de ahora vamos a nombrar a Ángel Toledo en todos los programas, ¿no? No, bueno. Me gustaría, si podemos. Pues, venga, vale. He rescatado esa característica básica, ¿no? En la forma de hacer radio de la escuela toledana. Y... Va al hilo de lo que dice el presidente de la COE, Juan Rosell. Vamos a escucharlo. El ministro cuando llega. El ministro con 7 más, con 8 más, con 9 más. Los otros 2.880 siguen ahí y están ahí desde hace mucho tiempo. Hable con cualquier ministro que haya estado en un ministerio y sobre todo te lo explican cuando se van del ministerio. Bueno, igual no lo han entendido, pero ya lo explico yo brevemente. Con mucha gente, ¿no? Sí, bueno, esto venía de una entrevista con Jordi Évole, que le decía el presidente de la COE, Rosell, que pues que en los ministerios, al fin y al cabo, los ministros no mandan y los que mandan son los asesores, y que hay un tejido burocrático pues muy numeroso y que eso habría que erradicarlo y tal. Pero el tema que yo, cuando escuché estas palabras de este hombre, dije, jolín, ya sabéis mi último percance con onírico, fue un percance onírico con el ministro José Ignacio Wehr, y dije, ¿y si me infiltro entre los asesores de José Ignacio Wehr? No, ¿lo has hecho? Lo he hecho, voy de vez en cuando, tampoco me he enterado, pues como son asesores y eso, no hace falta ir todos los días, no tienes un cargo de ir de lunes a viernes, ni tienes que estar detrás del ministro de puta en madre. Todos lados. Entonces voy de vez en cuando y se creen que soy asesor, pero bueno, sí, que soy asesor, estoy cobrando de eso, gracias a eso. ¿Sí o qué? Sí, sí, sí. Luego, gracias a eso, Radio Almenara, a partir del siguiente programa, mentiero. Perdón, se va a grabar en las Torres Kio. Aquí, sí, sí, o sea, aquí tiro de royalties, pero vamos, con los asesores. Va a llegar a Marte. Y nada, la nueva subsección de los amigos de Iñaki, y ahí estamos infiltrados, a ver. No se puede cambiar todo, porque si voy diciendo, oye, que el anteproyecto del Alonce, que no se puede sacar. Claro, canta mucho, ¿sabes? ¿No? Por eso tengo que saludar con un Viva España y cosas de esas, ¿sabes? Tengo que meterme en el gueto. Has así peinado, ¿no? La coleta, sí, bueno. Bueno, pues escuchemos el avance, que es lo más importante del programa de hoy y del programa de la semana que viene, porque lo va a petar. Hola Iñaki, ¡viva España! ¿Me estás diciendo que ese mono redactó la LOMCE? Del creador de José Ignacio Wehr y el Nodo, Educación para la Ciudadanía se infiltra entre los asesores de Wehr para crear los amigos de José Ignacio. Perdona, ¿dónde se cobran las dietas? José Ignacio, ¿realmente es necesario que me desnude? Increíble. Una subsección dentro de otra subsección. Bienvenidos un jueves más a la sección que, bueno, que en realidad os importa a todos, a mí en particular, pero sobre todo a todos los oyentes, porque lo demás suelen ser mentiras, tonterías, y esto es lo verdaderamente importante. La semiótica es divertida. Es tan importante que no he hecho la sección. ¿Cómo? No la he hecho hoy. Pero bueno, esto no es nuevo ya. No es nuevo. Varias semanas. Es una cosa habitual en mí. Claro, o sea, la semana pasada rozaste... rozaste la perfección con Splash, todo hay que decirlo. Hemos recibido miles de mails felicitando la sección. Pero yo por fin he entendido algo. He visto vídeos en los que tú te tiras de palo, ¿eh? Sí, me tiro a los falete. Y, sí, y ya ahora estamos preparando un vídeo aquí. ¿Pero qué quiere decir con que no tienes sección? ¿Que estás de huelga? No estoy de huelga. ¿No has visto todavía Madrid, Sweet Jazz, Mr. Garci? No la he visto todavía. Todavía estoy preparándome con el maestro aquel que hizo la semiótica antes que yo, en los 70. ¿Os acordáis que os lo conté? El programa pasado. O sea, que te ha vencido la pereza. Bueno, la pereza no es que me venza, es que domina todas mis acciones. Yo creo que eres un auténtico mariquitiqui haciendo lo que estás haciendo ahora mismo, negándote a revelar la información en exclusiva que tienes. Yo siempre he traído exclusivas aquí al Mentidero, además las regalo, que sepáis que no me pagan nada. Y no, de hecho te debes 4 euros del mes de febrero de la cuota de Almenara. Y tienes que decirlo en el aire, ¿no? Tienes que decirlo en el aire, ¿eh? Muy bien, Miguel. Muy bien, ya diré yo otras cosas en el aire. En realidad es mentira, en realidad me lo pagaste. Ah, encima es mentira, encima es un bulo. ¡Injurias! Mira, te va a caer una demanda. Lo siento mucho. Miguel Muñoz, te va a caer una demanda que lo vas a flipar. Que no sabe ni el fondo lo que va a tener la demanda. Porque claro, ahora a alguien se le cae el streaming de la radio y dice, mira el puto Sergio Benítez que debe dinero. Que debe dinero a una radio comunitaria. Y es mentira, yo pago religiosamente, como el Papa Paco. Bueno, pues voy a hablar de cosas aún así, porque aunque no haya sección, pues voy a hablar de cosas, por ejemplo, cosas que he visto yo en la semana y que me han interesado. ¿Os pueden interesar o no? Por ejemplo, el Papa. Voy a hablar del Papa un poco. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Sí, la verdad es que lo he dicho todo ya, ¿no? Antes me imagino que cosas de dentro del salón. Información a la que no ha tenido acceso todo el mundo, que no sabe cómo funcionan esas cosas. Mis fuentes en el Vaticano, que es uno que limpia. Cada vez voy revelando más. Sí. O sea, ya has dado antes una exclusiva y ahora vas a dar otra. Claro. ¿Cuál era la primera? La primera exclusiva era que iban a poner wifi en la Capilla Sixtina. O sea, por fin el dedo de Dios en 3G. Pero no queda eso ahí la cosa. O sea, porque tu contacto es un siervo del Vaticano. Es un pequeño duende que limpia. Igual que el mayordomo de Batilleaks. Claro. En la servidumbre está el poder. Es un duende que perdió el caldero de oro y se creía que estaba en el Vaticano porque todo evidencia a que ahí hay mucho oro. Bueno, pues en el cónclave, de hecho, sé de buena tinta que el Papa Francisco no quería llamarse Francisco, en realidad, y hizo una petición. Se levantó y dijo, por favor, quiero que me llaméis Papa Pikachu. ¡Papa Pikachu! Papa Pikachu, exactamente. El Papa parece ser que quería llamarse Pikachu porque es un hombre de nuestro tiempo. ¿Eh? Quiere renovar la iglesia. Quiere renovar llamándose la iglesia. Pikachu. Otra de las cosas que quería renovar es que quería llamarse Pikachu. Además, ha aseverado mi fuente, aunque no hemos podido comprobar esta información hasta un extremo que a mí me gustaría, que es 3 veces de comprobación, como siempre, como se hace en el periodismo, pero dice que tiene los 150 Pokémon de la edición roja. Y bueno, pues eso. Para que veáis, dentro de 40 años, la gente querrá llamarse Papa Justin Bieber, o que va a morir, según Cristian Zampini. O esas son injurias y calumnias. o a lo mejor Papa Piccolo. O sea, se van a poner nombres así. Quiero que lo sepáis. Pero bueno. Yo me imagino. Ahí tiene que renovar, porque si no, no va a conseguir fieles. Pero tú, tú dile a 4 vejestorios rancios, oye, que me quiero llamar Papa Pikachu. ¿Qué hicieron? Pues le pegaron una palicita. Pero es que eso. Bueno, pero ya esos 4 vejestorios rancios, en otras generaciones tendrán nietos que se llamen, yo qué sé, Michael Jordan. Hay por ejemplo niños que se llaman Michael Jordan. Claro, y Nike, y muchas marcas registradas que no tenemos por qué decir. Yo me imagino el asunto de que el tipo se levantó y dijo, voy a renovar la iglesia y voy a acabar con la corrupción, así que quiero ser el Papa Pikachu. Ese es el nombre que elijo. Y le dijeron, si quieres revolucionar, hay un montón de nombres normales y corrientes que todavía. Así que sacaron la agenda telefónica que tenían por ahí, agenda telefónica de Roma, y empezaron a buscar nombres y se encontraron con que Paco nunca había aparecido y le obligaron. Pues ahí tenéis las informaciones de Cristian. Las mías son completamente diferentes. Dijo Papa Pikachu y de repente un Bertone salvaje apareció. Y le atacó con el látigo cepa. Y parece ser que perdió esa batalla. Y de ahí que se llame Francisco el Primo. ¿Quieres decir que Bertone atacó con látigo cepa y no surge efecto? No. De hecho, quiero decir que Bertone atacó con látigo cepa y ponía, es extremadamente efectivo. Debajo. Pero bueno, son esta nueva subsección de la semiótica, 10 minutos en la cabeza de Sergio. Sí, claro. O sea, no preparas sección y lo arreglas con inventarte una subsección. Hay otros que también lo hacen, ¿eh? La, como escuela, por ejemplo, la escuela toledana. Claro, la escuela toledana. La escuela toledana de Radio Almenara, pues seguimos haciendo subsecciones locas. Así que nada. Bueno, por cierto, un saludo al creador de esto de las subsecciones, Ángel Toledo, que además creo que tiene su primera entrevista. Por favor, un aplauso. ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, voy a dejar aquí. Hay españoles encontrando trabajo, entrevistas de trabajo. Ahora sí, están en otros países. Claro, evidentemente. Si no, ¿dónde iba a ser? Bueno, entonces quiero hacer un pequeño versus, ¿no? Porque últimamente se está hablando mucho en mi sección, he vuelto a mi sección, hola. Últimamente se está hablando mucho de dos aplicaciones de smartphone, que no quiere decir que sea para gente lista, smart, y tampoco quiere decir que sea para gente rica, porque ya todo el mundo tiene un smartphone, peor o mejor. Gente elegante. Y tampoco quiere decir que sea un teléfono, porque al fin y al cabo tiene millones de aplicaciones y hay gente que ni lo utiliza para llamar. Exacto. Por ejemplo, hay mucha gente que solo contrata gigas y utiliza el WhatsApp o el Line. Y ahí estamos, en esa dicotomía. Parece ser que WhatsApp, una aplicación que sirve como mensajería instantánea gratuita, va a ser de pago y está la gente revolucionada. Claro, porque lo que nos ha nunca nos ha gustado aquí es pagar. ¿No? Ya está. Hombre, ¿qué pensáis? He pensado lo que he podido escuchar en el, por ejemplo, en el trabajo ahí, los asesores del ministro de Educación, pues comentan que vale menos de un euro, que no es nada. Claro, exacto. Yo toda la vida que he estado tampoco inquieto, que es un euro al año, que es menos de un euro al año. He estado inquieto porque para mí todas las cosas en esta vida se dividen en dos. Me refiero a las cosas realmente importantes, no al rollo de bien y mal y no sé qué, luz, oscuridad y tal. Me refiero a las cosas importantes. Antiguamente, cuando era Sega o Nintendo, ¿sabes? Esas dicotomías puras, Street Fighter o Mortal Kombat. Que sí, nocilla o Nutella. Nocilla o Nutella. Sí, sí, y Colacao o Nesquik, si lo sabemos. Nos encontramos. Pero el muro de Berlín ya cayó hace unos cuantos años también. Y el asunto. Claro, ahora estamos en una situación en la que parece un monopensamiento cíclico y me encontraba con WhatsApp. ¿Qué pasa con WhatsApp? ¿Es que no tiene una gran competencia, una gran rivalidad, un gran enemigo? Sí, tiene un gran enemigo. Sí, y de hecho, el gran Sergio enemigo ha tardado esas décimas de segundo en hablar porque estaba usando WhatsApp. Exacto. Online, no lo sabéis porque tengo las dos. No, el caso es que el enemigo es Line, que es una aplicación japonesa que ofrece exactamente lo mismo, más un timeline como Facebook. Timeline quiero decir un muro como el de Facebook, más juegos que tienen que ver con la aplicación. Eróticos. No, juegos de estos que, yo que sé, juntas tres frutas y se caen las demás frutas de arriba y entonces tienes que aguantar cada vez más y te picas y claro, salen las puntuaciones de tus amigos y te picas más. Bueno, eso es el Line, que es gratuito y tiene unos emoticonos enormes y súper graciosos, que además tienen su propio nombre, el oso Brown y el conejo Connie, pero bueno, dejémoslo. Hay un anuncio ahora mismo en la televisión que lo hace. Espera, necesito una bolsa. ¿Quieres decir que Japón ha vuelto a la carga más y mejor? Bueno, es que tendrías que verlo, Cristian, porque los dibujos son japoneses a tope y son miles y puedes usar un montón. De hecho, yo ni siquiera escribo online, solo pongo dibujos. Y me entienden. Pero bueno. Hubo un momento en el que estaban de capa caída, pero ahora los japoneses han vuelto. Y claro, ahora nadie podrá detenerlos. Aquí hay micrófonos que escriben. Claro. ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es la historia? Que WhatsApp lo tiene todo el mundo y va a valer 89 céntimos al año, que es muy poco y es lo que dice la gente. Y de repente, Expansión, el otro día, saca un artículo que dice: WhatsApp se echa para atrás por la competencia y va a ser gratis. Cosa que tenía sentido, porque tiene mucha competencia, no solo de Line, sino hay otro que se llama Spot Bros y alguno más, pero el caso es que Line es el más fuerte y tiene muchísima competencia y tenía sentido. Y nos lo comimos todos, porque al día siguiente lo desmintió el CEO de WhatsApp, dijo, y una polla. Otra cosa que está en conflicto en este tema es que, claro, los usuarios de Android, que es un sistema operativo para teléfonos, van a tener que pagar 89 céntimos al año. Los usuarios de iPhone, que tiene un sistema operativo que se llama iOS, y que pertenece a los megalomaníacos de Apple, pagas una vez y no pagas nunca más. ¿Qué pasa? Que hay una especie de, yo qué sé, ¿cómo lo podemos llamar? Desigualdad. ¿Por qué los de Android tienen que pagar todos los meses y los de iPhone solo pagan una vez al año? Como a mí me toca los cojones, yo aquí en la radio hago una cosa que odio que se llama periodismo de utilidad, ¿eh? que bueno, yo también lo llamo basura de mierda, pero bueno, voy a hacerlo hoy, periodismo de utilidad, y os voy a contar una manera de que os salga gratis para toda la vida, o por lo menos solo por 89 céntimos, que es coger vuestra tarjeta, buscar algún amigo que tenga un iPhone, si es que lo tenéis, porque yo cada vez tengo menos amigos con iPhone, un iPhone... Tiene menos amigos en general. En general, amigos, sí, es verdad. Un iPhone libre y meter la tarjeta allí, descargaros el WhatsApp y el WhatsApp va a creer que vosotros tenéis un iPhone. Entonces se convierte en gratuito y tienes una garantía de por vida. O al menos, si no tiene tu colega el WhatsApp, tendrás que bajártelo y tendrás que gastarte 89 céntimos. Pero es 89 céntimos o gratuito. Luego, al cambiar la tarjeta, el usuario WhatsApp continúa. Y al bajarte el WhatsApp en Android, es gratuito. Tú muy buen amigo, ¿eh? Tú muy buen amigo. Anda, que échale la ley, echa la trampa, aquí el más tonto hace relojes y un montón de frases hechas más. Claro, de todas maneras, hay mil y una formas de que WhatsApp te salga gratis y están todas en la red, por ahora, hasta que aparezca la ley Bert esa o lo que sea. A ver si algún día Bert y el nodo nos explica qué coño es esa ley, porque... Sí, la ley de Internet. Hay todo. Un día la explicaremos. Muy bien. Voy a ver si con los amigos de Word se puede sacar. Claro, los asesores sabrán, han asesorado todo eso. Pues voy a hablar de otra cosa que también me gustaría hablar y es otra dicotomía, otro versus, otras dos personas que son Messi y Cristiano Ronaldo. No me digas que vas a hablar de fútbol. No, no voy a hablar de programa más deportivo. Al fútbol moderno. Bueno, pues sí, aquí desde el 22 siempre hemos dicho odio eterno al fútbol moderno y en ocasiones que viva el Rayo Vallecano. ¡Aupa el Rayo! Así que, pero bueno, no voy a hablar de fútbol, sino que voy a hablar de lo que le rodea. Me ha yo sorprendido, por lo menos en mi entorno y en la televisión y en muchos sitios, en cómo ponen a Cristiano Ronaldo como si fuera la hostia del tío y no sé qué, sobre todo en un programa que se llama Punto Pelota, me parece, y que es la hostia y que es muy bueno, no solo jugando a fútbol, sino que es un buen agente, y sin embargo empiezan a sacar noticias sobre Messi, en plan de Messi es un cabrón, Messi se lleva mal con Villa, le está haciendo la vida imposible a Villa en el vestuario, esto es lo último que ha salido. Y entonces yo dije, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay tanta gente que le gusta un gilipollas y una persona que es normal no le gusta? Y evidentemente es así, simplemente quería comentarlo. Messi es una persona que es normal, juega bien al fútbol, está hormonado, eso sí, pero es una persona que es normal y Cristiano Ronaldo es un gilipollas. Tú lo que pasa es que tienes envidia. Que la única manera de ganar el Balón de Oro es cambiando su actitud fuera de los campos. Claro, pero... Tú lo que pasa es que tienes envidia. ¿Por? Envidia es a CR7. Porque es joven, es guapo, es rico y juega bien al fútbol. Messi es más joven. Todo lo que dice de Cristiano Ronaldo es que se atreve a decir las cosas a la cara. Pero bueno, yo voy a hacer una pequeña comparativa de sus vidas. Creo que Messi está casado, ¿no? La verdad es que no lo sé. Bueno, o por lo menos tiene una pareja estable, que creo que es la hija de Maradona. Si tuvo un niño, ¿no? Sí, tío. Maradona es Agüero. Ah, Agüero. Ah, me he equivocado, vale. Da igual, son iguales todos. No me gusta el fútbol, os estáis dando cuenta. Bueno, pues Messi está casado, tiene hijos, creo. Un hijo, es una persona normal, que eso sí, tiene un coche muy caro porque cobra mucho y nada más. O sea, y luego se le ve en el campo y es tampoco tal. Algún par de veces creo que se ha enfadado con Villa porque no le pasaba el balón, pero tenía razón. O sea, tampoco es que sea una mala persona. Cristiano Ronaldo no solo demuestra que es una mala persona en el campo, porque el tío se la suda al equipo, digan lo que digan, se la suda. No solo el equipo, sino el equipo que le paga. No solo las personas del equipo, sino el equipo que le paga se la suda. Y luego me he enterado de una cosa que me parece lamentable, que es que Cristiano Ronaldo, yo no supongo que lo sabríais, tiene un hijo de alquiler. Sí. O sea, Cristiano Ronaldo ha pagado a una señora a la que le ha hecho un bombo, ha tenido el hijo y la paga para que no diga quién es. Sí. Pero ¿qué clase de problema social tienes? Tiene ¿Qué coño te pasa? Tiene a Irina una noche, de novia. Una noche sí, tiene loca. Una novia o lo que sea, pero tío, tienes un problema para relacionarte o algo, ¿no? Es un tío raro. ¿Por qué pagas un estómago de alquiler? ¿Quieres decir que un padre soltero es una familia disfuncional y no debe ser y es peor? No. Quiero decir que una persona que paga a una señora para que no diga su nombre porque tiene su hijo suyo es raro, tío. Es una persona que tiene a las habilidades sociales cercenadas, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué tienes que pagarle? ¿Por qué no simplemente dices, mira, pues mi anterior relación o esta relación de una noche ha dado el fruto a este hijo, el cual quiero mucho y ya está? ¿O qué pasa? ¿O quizás que quieres mantener a tu novia tan con ese cuerpo y sabes que el embarazo quizá le va a afectar y has buscado a otra. Eso sigue siendo horrible. Eres una persona horrible. Eres una persona horrible. Peor que Edipo. Peor que Edipo. Que se lo hacía con su madre y mataba a su padre. Tiene de novia a Irina Siak. Eso supongo que significará algo para ti, Chris. Bueno, pero es peor que Edipo. Se lo digo a los oyentes, ellos comprenderán. Es peor que Edipo. Oyentes, mandar un mail a mentidadmenara@gmail.com. Venga, no, en serio, venga. Ahora ya, la gente que nos está escuchando, aunque sea... Que estamos hablando del Barça y del Madrid, ahora. Un mail, por favor. Mira, a ver, si habéis llegado hasta aquí... Hola, o algo. Mandadnos un mail... Ya está, no pasa nada. Diciendo a ver si entendéis esta referencia a Cristian, o la anterior, que también era una locura, al mentidero@gmail.com. Si alguien entiende a Cristian, que nos escriba. De hecho, vamos a hacer una campaña. ¿Quién entiende a Cristian? Bueno, ¿nos vamos o qué? Hora y 42 de programa. Por mí he terminado, ¿eh? Y además que he quedado. ¿Con quién has quedado? He quedado con gente del trabajo, de los grapadores de ABC. Los grapadores de ABC. Somos la hostia. Bueno. Un saludo, Cuco. No. No. Nos vamos. Solo decirles, queridos oyentes, que ya nos han escuchado a las demasiado tarde. Lo sentimos mucho. Esto es El Mentidero. Con más devotos que en religión. Vaya.